El tipo tiene care coño de madre y veneno en la sangre. Es de pocos amigos, no anda con bagres. Camina sospechoso en sigilo y es conocido en bares. No confía en jalabolas ni malabares. Le gustan los vicios, ni fa torres y no edificios. Prostíbulos hacían los veranos de sus solsticios. Por si acaso lleva una amiga con beneficio, pa' librarse de los fantasmas y maleficios. Fan de Maelo, no escucha rock pero es metalero. Le gustan los Mercedes, las bandidas y el dinero. Hizo fama de picaflor desde quinceañero, pero cero confianza con los salados y cizañeros. Pana de Lampa, Ismael en su fiel estampa. Ama las faldas, tanganas, joyas, cartas y trampas. El guiso, la olla, líos, tramoyas, plata, parranda. Y una que otra novia que se monte por la plata banda. Ficha, su nombre es Richard. Hace que te calles y en la boca te pone la picha. Un sanguinario se esconde tras su sonrisa. Mejor evítalo o tu vida será una desdicha. Ficha, su nombre es Richard. No confía ni en su pulso, se crió en malicia. Varios chulos en el barrio, fotos en camisa. Si te pesca verás el infierno, no el mundo de Alicia. Ficha. En sus bolsillos monedas y fichas. Acelera y pisa firme en la urdaneta. Del que no desconfiaste se vira y te picha. Y hasta tu mujer te la rescatan. Viernes en la noche puras artimañas. Y un blanco que te pone a hablar por señas. Putas en la tasca, perico en las uñas. La combinación de satarriñas. Botellas y sillas vuelan en la barra. Mano, es que se está armando una vaquera. La salsa de fondo, crimen en Caracas. Y en la media lleva una pechera. Se escuchan sirenas, más la algarabía. Mosca que el portero es policía. Y movimiento raro en toda la avenida. Y escapa, rompe que ahora vamos de salida. Yo, ficha, su nombre es Richard. Hace que te calles y en la boca te pone la picha. Un sanguinario se esconde tras su sonrisa. Mejor evítalo o tu vida será una desdicha. Ficha, su nombre es Richard. No confía ni en su pulso, se crió en malicia. Varios chulos en el barrio, fotos en camisa. Si te pesca verás el infierno, no el mundo de Alicia. Ficha.